Nuevamente buenas tardes. Vamos a arrancar con nuestra segunda charla del día de hoy. Ahorita tuvimos a Ana Romano, a Mauricio Bejarano, hablando sobre archivo. Ahorita tenemos a una de las páginas, de mis páginas favoritas, que se llama Archivo Sonoro de México. Con Emilio hemos estado, digamos que trabajando ahorita vía internet y gracias al IRC Lapsus Lab, digamos que explorando en cosas sonoras, con muchas ganas de hacer proyectos juntos. Tiene allá su camarada, que no creo cómo se llama, pero ya se va a presentar. Y bueno, ellos tienen un portal que se llama archivosonoro.org. Ahorita hacemos referencia al Bogonauta y esto es algo muy muy parecido, pero en México, ¿no es cierto? Aquí también es interesante, ahorita lo que estábamos hablando de la web también, cómo documentar y por qué documentar, cómo los nuevos medios también nos dejan escuchar otras partes del mundo, ¿no? Y si no tuviéramos ese archivo sonoro, pues nos tocaría ir hasta todos lados, pues, para saber cómo suena. Y bueno, pues este es el Emilio y bueno, pues ahí los presento. Bueno, buenas tardes. Antes que nada agradezco a Camilo por la invitación. Y aquí conmigo está Gabriela Barrios. Ella es también cofundadora del proyecto archivosonoro.org. Y pues agradezco muchísimo por la atención que van a tener con esta plática que vamos a sostener en este momento. Yo quería iniciar platicando un poco acerca de cómo es que iniciamos. ¿Sí, escucha? Sí. Ok. Y bueno, iniciamos ya hace tiempo, en el año 2006. Enero de 2006. Todo inicia por un problema acá. Teníamos que entrevistar una tarea estamos llevando una maestría de tecnología, perdón, bueno, comunicación y tecnologías educativas, y la idea era proponer un proyecto en el cual pudiéramos un proyecto a través de la red en el cual pudiéramos de cierta manera llevar algún conocimiento o algo que pudiera servir de pretexto para ampliar conocimientos. Y fue así, como en una charla de café, propusimos, ¿por qué no hacemos un sitio donde guardemos el sonido, ¿no? Fue interesante porque en ese momento no conocíamos realmente que hubiera personas que ya estuvieran trabajando en eso y que llevaran años en su quehacer como creadores, como artistas o como profesionales trabajando acerca del registro sonoro, ¿no? Y fue así como pues iniciamos esta aventura, abrimos una web con un nombre que es muy pretencioso, porque es archivo sonoro, realmente es una labor muy grande querer hacer un archivo sonoro de todos los registros. Creo que acaban de tener una plática acerca de eso, qué grabar, qué guardar y qué no. Entonces fue algo bastante pretencioso, pero realmente nosotros lo único que queríamos era pues ser partícipes y sobre todo compartir la idea de que guardar el sonido, registrar el sonido es algo importantísimo para la cultura. Y no digo la cultura mundial, digo la cultura regional, ¿no? Muy local, que es donde lamentablemente muchas veces no, no se registra, no se guarda, no se hace esa promoción. Con Gabriela Barrios y con otro compañero que ya no está con nosotros como participante, pero fue el fundador de Marvel, él, con él iniciamos también. Y fue algo bien interesante porque, repito, tenemos un profundo desconocimiento del sonido. Iniciamos construyendo nuestros propios aparatos, y esto es algo que yo quisiera comentarles. Es raro, pero nuestra sociedad es altamente visual. En estos momentos tenemos un video, ya no nos conformamos con el audio. Tenemos un video de nosotros, nuestra sociedad es altamente visual, y pues nos tratamos de que si tú quieres comprar, por ejemplo, un aparato, un artefacto que te pueda guardar de cierta, con buena calidad, un audio, pues resulta que es más caro, es muchísimo más costoso que una cámara de video o una cámara digital de estas, podemos decirlo así, comercial, ¿no es así, Gabriela? Lo importante para mí, lo que hay que señalar que en este proyecto es una iniciativa privada, sin ningún no percibimos nada lucrativo, es completamente, lo hacemos con nuestros recursos, con los medios que tenemos, sobre todo es el espíritu de archivar, de guardar y de compartir, así como hay tanto, como decía Emilio, que hay una preocupación sobre el archivo visual, el fotográfico. Creo que se ve un poco el olvido esto, lo que es los audios, ¿no? Que son realmente son efímeros, ¿no? O sea, la ciudad, nuestra ciudad, no suena igual como sonaba hace 10 años, 20 años, ¿no? Entonces, los vendedores ambulantes, los autos, hasta el motor de los automóviles ha cambiado muchísimo. Entonces, nosotros decidimos hacer este proyecto y hicimos, varias etiquetas, ¿no? Los seleccionamos y los clasificamos. Entre ellas está sonido urbano, lo que es el natural, el rural, recetas, personajes, vendedores ambulantes, anuncios. Entonces, ha sido toda una gran. Afortunadamente, desde hace como 2 años hemos tenido respuesta de personas que nos han visitado y que nos han hecho favor de donarnos audios desde sus lugares de origen. Hemos tenido colaboraciones desde Argentina, de España, de diferentes partes de la República Mexicana también, ¿no? Y la variedad de conocimiento que vas adquiriendo de los sonidos en distintos lugares es bastante interesante, ¿no? Sí, mira, también otra de las cosas que quería compartir con ustedes en estos momentos es que hay una, yo creo, preocupación respecto a que hay sonidos que están en peligro de extinción. Tenemos tanto los sonidos naturales, las vocalizaciones de ciertas especies, que pues están en peligro de extinción, pero no solamente eso, en lo antropológico, en la parte humana, tenemos ciertas, están en peligro de desaparecer ciertas manifestaciones humanas que emiten ciertos sonidos y que quizás para nosotros es un referente hasta nostálgico, ¿no? Por ahí leíamos que, por ejemplo, es un dato curioso, por ejemplo, las personas que nacieron antes de la popularización del uso del tren como medio de transporte, esas personas que nacieron antes de eso, narran que el sonido del tren es algo brutal, algo diabólico, ¿no? Y es curioso que las personas que nacieron posteriormente a la popularización del tren como medio de transporte, señala que es un sonido nostálgico. Vemos pues cómo el ruido es un concepto que nosotros creamos a partir de nuestros prejuicios, pues ahí se desarrolla, ¿no? Lo que para nosotros ahora es lo cotidiano, el ruido, lo caótico, quizás para mañana, para muchos, va a ser algo nostálgico y algo que hubiera valido la pena registrar o guardar. Yo quisiera compartir con ustedes en este momento, si no han visitado nuestro sitio, algunos audios que para nosotros han sido impactantes desde el punto de vista ideológico quizás, o también emocional. El primero de ellos, por ahí le puse el enlace a Camilo, que es acerca de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, en nuestra nación mexicana, una persona que fue presidente de la República por más de 30 años. Entonces, es más, México sufrió una revolución, que sufrió una guerra civil para poder quitar a este personaje de la dirección de un país, que era Porfirio Díaz. Y es impresionante porque toda la escuela, todo el sistema educativo en México nos contó la historia de Porfirio Díaz a través de estampitas. Es decir, si tú querías saber de Porfirio Díaz, la tarea era compren una biografía y la transcriben en un papel. Y jamás, o sea, cualquiera de ustedes, si tienen amigos mexicanos que preguntan de Porfirio Díaz, jamás han tenido la conciencia sonora cómo hablaba este señor, cómo hacía sus discursos, bajo qué temáticas. Y cuando tú escuchas eso, es algo muy, muy, muy impactante, porque la historia en ese momento realmente se vuelve carne y hueso. Es decir, deja de ser un personaje de papel y se convierte pues en algo muchísimo más cercano, muchísimo más real. No sé si tenemos ya el audio del camino para que nos mantenemos en silencio un momento. Presidente de México por 30 años, que fue una etapa muy dura para México, pero también, sin embargo, fue una etapa de auge cultural muy, muy, muy grande. Es decir, cuando te enfrentas a eso, cuando, vean, la situación actual fue que Porfirio Díaz se va a Estados Unidos a un congreso de tecnología, y ahí estaba Tomás Alva Edison con el fonógrafo, y Tomás Alva Edison le regala un ejemplar, un artefacto fonográfico a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz tiene el detalle de, en vez de contestar textualmente en un pedazo de papel, una tapa, decide grabar su mensaje en un rollo de cera, que era lo que como funcionaba estos artículos fonográficos entonces, y lo envía vía postal a Tomás Alva Edison. Esto vean para que vean la importancia del registro fonográfico. Afortunadamente llega eso a Estados Unidos. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque los gringos, los estadounidenses, guardan todo y preservan este audio, este tubo de cera lo preservan, y en el transcurso de los años se les ocurre hacer un museo para Tomás Alva Edison, y forma parte de los registros de Tomás Alva Edison, y ya posteriormente el sitio web archive.org se le ocurre digitalizar esto. Si hubiera quedado en México, señores, esto se hubiera perdido, porque nuestra historia es que cada político que llega a gobernar decide que es a partir de él y de ese tiempo que empieza la historia, y todo lo demás hay que quemar. Entonces, por eso, nuestros países latinoamericanos, nuestra memoria es muy escasa, ¿no? Porque tenemos esta idea de que ahora yo gobierno y a partir de hoy esta es mi historia, ¿no? Entonces, esto pues representa la importancia, ¿sí?, de las instituciones y sobre todo de la ciudadanía, de proteger su historia, tanto bibliográfica, hemerográfica, y como su historia sonora, ¿no? No sé si ya se encontraron. Bueno, hay otro audio, amigo, sobre... gracias, Felipe. Hay otro audio que pusimos ahí, que era respecto a unas ranas a la orilla de la carretera, creo que así dice el nombre del audio. Y esto es otro audio que tenemos, pero es una parte en la categoría de audios de rural. Nosotros también, creo que no recuerdo si está en naturaleza o rural, pero ambiente rural. Bueno, cuando escuchemos el audio después de eso, platicaremos un poquito al respecto. omitir el audio. Sí, te escucho. Como nos queda poco tiempo, voy a detener el audio. Ok, perfecto. Ya está. Ok, perfecto. Bueno, esta parte que le escucharon, también es otro ejemplo más de la importancia del registro. Esto lo grabamos. En algo más local, regional, íbamos en bicicleta y encontramos de pronto este sonido increíble. O sea, íbamos en una bicicleta en una zona rural y encontramos este audio que era un terreno baldío, un terreno que no estaba habitado. Y increíblemente había una laguna, una pequeña laguna, muy pequeñita, y estaban todos estos sonidos de ranas que se estaban emitiendo en ese momento. Bueno, ¿cuál es el asunto aquí? Una semana después pasamos por el mismo lugar y lo que había allí era una casa. Es decir, ya no existía ese lugar ni esos habitantes, ni ese sonido. Lo que había ahí era concreto, ladrillos y una familia habitando ese espacio, ¿no? Entonces, esa es otra de las características importantes de los archivos sonoros. Hay un investigador, Caos, de Capellida, tiene investigaciones, está en un sitio que se llama Wise, de Salvajes, Wild Sanctuary, y el señor explica ahí en uno de sus papers que la invasión no comienza con su presencia física, sino comienza a través de su presencia sonora, ¿no? Entonces, primer indicio de un atentado ecológico a un espacio, a un santuario, es a través de las emisiones que realiza el hombre de los sonidos, ¿no? Y bueno, hay otro auto, uno más que quisiéramos compartir antes de terminar, que es el llamado llamando al ganado, llamando al ganado, y es un audio que realizó Gabriela Barrios, que es cofundadora de un proyecto, y pues igual, vamos a escuchar un poquito, porque creo que ya estamos sobre el tiempo, y vamos a platicar sobre él. Entonces, esa es la importancia para nosotros del rescate pues es como un granito de arena que estamos haciendo. Y lo padre, como mencioné hace poco, ¿no? Que nosotros, como es un espacio totalmente libre, abierto, tenemos un correo que se llama donaciones@archivosonoro.org. Ahí pues nos han llegado colaboraciones de distintas partes, y eso es bonito porque es como ir, como que el proyecto no es solo Emilio y Gabriela, ¿no? El proyecto es entre todos y es el espíritu del proyecto es compartir. También quisiera mencionar que otra de las implicaciones que tiene este audio es cómo también están en peligro de exclusión. Estas personas, si no comparten con sus hijos, sus nietos, ¿cómo llaman al ganado? Ustedes que luego sus nietos, hijos, van a migrar a la ciudad, vamos a perder esa manera de interactuar pues, con estas otras especies, ¿no? Esa es otra gran crisis que tenemos en este mundo global, nos estamos quedando sin campesinos. Ya no sabemos quién nos está alimentando, pero bueno, esa es otra historia. Pues no sé si estamos a la etapa de preguntas, si aún hay tiempo. Sí, padre. No sé si alguien quiera hacer una pregunta a Emilio, a Isabela, o algún comentario. ¿Alguien tiene preguntas? Yo tengo una pregunta. Pues el archivo sonoro, el contenido de la página, ¿en este momento se enmarca en el territorio mexicano únicamente o tienen cosas de fuera de otros países? Sí, como mencionaba, hace unos momentos, nosotros tenemos proyectos en hemos recibido colaboraciones de España, de Argentina, de Colombia. Entonces, hemos tenido de distintas partes, no se cierra solo a un espacio, ¿no? Y lo maravilloso es que nos han contactado, ha llegado a los sitios mexicanos, incluso que están viviendo en China, nos escuchan y es como una cierta nostalgia, ¿no? Entonces, si nos visitan ahí en el sitio, ahora conocerán varios de los comentarios, ¿no? Hay incluso una señora que dice, bueno, me encantaron, sobre todo, como muy populares de cajitas musicales, también es cajas musicales, es otro audio. Entonces, pues ha sido como muy popular y dicen, no, bueno, es que me da notaje, me gusta mi tiempo, de se lo pago a mi hija, ¿no? Entonces, sí, no estamos cerrados, pero realmente no está cerrado el proyecto. Bueno, de hecho tenemos una colaboración de este camino referente a unos cazadores satélites que tienen allá ustedes en Colombia. Entonces, realmente no está cerrado. No hemos hecho así con esta plataforma web 2.0 porque hay ciertas circunstancias, por ejemplo, hace poco en Cuba, bueno, un cubano nos envió un audio donde supuestamente se escucha una matanza que realiza el gobierno cubano a visitantes de Cuba. Entonces es un audio así que dice uno, híjole, ¿no será propaganda o qué ponemos a eso? Entonces no hemos querido abrir el sitio a colaboración de que todo el mundo suba registro. Entonces, nos envían el registro a través de un correo y vamos, si puede ser susceptible a poderse publicar o no, porque también implican otras cuestiones como los derechos de autor. Todo el contenido de archivo sonoro es completamente Creative Commons. Sí, tienen todo el derecho de copiarlo, modificarlo, incluso hasta sacar un lucro de eso, siempre y cuando nada más mencione la fuente, porque hay otras personas que han compartido y yo creo que merecen pues el derecho de mencionar, ¿no?